Listo. Buenos días. Unos problemitas de sonido, pero ya estamos aquí. Bueno, hoy vamos a continuar estudiando, vamos a empezar el capítulo 21. El punto aquí es que pasamos ya la última semana en que el Señor estuvo sobre la tierra. El evento que vamos a mirar hoy es lo que en la tradición se conoce como el Domingo de Ramos. Es la entrada del Señor Jesús en Jerusalén, y vamos a mirar que el Señor entra de una manera muy humilde, y vamos a enfocarnos en ese punto, en qué consiste la verdadera humildad. Quiero que pensemos en eso, qué es para usted y para mí, y qué describe la Biblia como la verdadera humildad. Quiero que me acompañen, Mateo 21, vamos a mirar del 1 al 11. Mateo 21, vamos a mirar el 1, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu palabra, Señor, y la primera actitud que debemos tener delante de tu palabra es humildad, Señor, para poder aprender de ella. Gracias porque colocaste este pasaje allí, Señor, y gracias porque por medio de él nos quieres enseñar algo, Señor. Te pido que tú me uses para alabarte y exaltarte, Señor. Te pido por los que escuchan, Padre, para que sean retados a vivir de la manera que deben vivir, Señor. Y te pido por el cambio que efectúas en las vidas de nosotros. También te pido por aquellos que aún no entregan sus vidas a ti, Padre, para que también puedan entender la verdad que está escrita en tu palabra. En el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén. Bueno, este pasaje describe la forma humilde de llegar Cristo a Jerusalén. Vuelvo y digo, el Señor estaba entrando a su última semana. Él sabía para dónde iba y a qué iba ese lugar. ¿Cómo podríamos definir la mansedumbre? Vamos a definir términos. Me gusta siempre mirar en la Escritura tratando de definir lo que la Biblia describe como humildad, porque muchos conceptos hoy en día están definidos a la luz de la cultura moderna. Hay palabras que tienen un significado hoy un poco diferentes, quizás porque la cultura cambia, básicamente. La Biblia, si bien es cierto, cada cierto tiempo se sacan nuevas versiones que tratan de ajustarse a esos cambios, a esos cambios en el lenguaje. Pero miremos en la Escritura algunos conceptos para tratar de definir lo que es la humildad. La humildad está relacionada con la mansedumbre, está relacionada con la sumisión. La humildad es la carencia de orgullo, es la carencia de arrogancia y de soberbia. La humildad está desligada o apartada de la necedad. La humildad podríamos definirla como la libertad del orgullo. Y creo que es un tema bastante puntual porque a todos nosotros nos toca. O sea, si hablo de mí mismo, creo que necesito aprender a ser más humilde. Quiero que en el proceso de definir la palabra vayamos a Romanos 12. Vamos a mirar Romanos 12, versículos 3 versículos 3 al 5. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El primer punto que podríamos ahí es que todos somos iguales delante de Dios. Venimos del mismo contexto. Quizás todos hemos sido pecadores y algunos somos pecadores que han sido rescatados de la gracia de Dios, pero al fin y al cabo pecadores, y rescatados no por los méritos de cada uno de nosotros, sino rescatados por la misericordia de Dios. Entonces no hay de qué jactarnos en ese sentido, decir: es que yo, como soy cristiano, entonces soy superior al que no ha creído en Cristo. También tenemos un destino igual: si hemos creído en Cristo, vamos hacia el cielo. Pero el pasaje también nos habla de que tenemos diferentes funciones. En todas partes, y aún dentro de la iglesia del Señor, existen personas que desarrollan diferentes funciones. La iglesia tiene un liderazgo, y si bien es cierto la palabra líder o liderazgo, o el concepto, la palabra liderazgo, por decirlo así, no está en la Biblia, el concepto de liderazgo sí lo está. Dios levantó siempre hombres que dirigieran a su pueblo. El liderazgo es el que enseña, administra, dirige lo que se hace dentro de la congregación. Pero el liderazgo necesita humildad. ¿Y por qué debe ser humilde el liderazgo? Porque es que ese liderazgo no es por sus méritos, sino porque Dios colocó ese liderazgo también. O sea, que el mérito es de Dios, Dios fue el que colocó esos líderes allí. Pero también hay diferentes funciones, quizás funciones que no son visibles, como los que cuidan a los niños, los que hacen el aseo. Son funciones que no son visibles, las que están en la cocina o los que están en la cocina. No son funciones que son visibles, pero también son funciones importantes y también colocadas por Dios. Entonces no las podemos demeritar. No podemos pensar que unas cosas son más valiosas o más importantes o le dan mayor valor a una persona. No, todos somos iguales delante de Dios. Creo que la humildad es aceptar el propósito que Dios ha dado para mí y para otros. Ser humilde es aceptar que Dios me colocó en un lugar, y a veces es en un lugar visible. Pero vuelvo y digo, debo ser humilde porque Él es el que me colocó. Pero también necesito humildad para someterme a las autoridades que Dios ha colocado. A veces pensamos que la humildad, que si alguien es líder, entonces ya no puede ser humilde. No, la humildad puede estar allí con el liderazgo. Creo que como seres humanos tendemos siempre a oponernos a cualquier tipo de autoridad. Es normal en el ser humano oponerse a la autoridad. Si alguien viene a decirme que debo hacer esto o que debo cambiar esto, tiendo a pelear contra eso y a decir: no, ¿quién se cree para venirme a decir si aquí todos somos iguales? Eso es cierto, pero a veces necesitamos ser corregidos. Por tiempo no podemos mirar los pasajes, pero la humildad tampoco es una cobardía. Para tarea, podemos mirar los 2 Corintios 10, 13. No lo miramos ahorita porque por tiempo son los tres últimos capítulos de 2 Corintios. Pablo está defendiendo su ministerio y Pablo habla con palabras claras y fuertes diciendo que él ha sido un apóstol que ha sido colocado por Dios. Entonces la humildad no es una actitud de cobardía, de decir: no, yo soy aquí como el peorcito. No, es estar en el lugar donde Dios le colocó. Creo que el mayor ejemplo de ese liderazgo humilde, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Lo vamos a ver en la tercera parte, en la última parte de la enseñanza. Vamos a mirar por qué el Señor Jesucristo, como siempre, es nuestro modelo a seguir. Pero el liderazgo del Señor Jesucristo se caracterizaba por lo que menos se caracteriza el liderazgo secular, el liderazgo que no tiene a Cristo. El liderazgo de Cristo se caracterizó siempre por un servir a los demás. Utilizaba siempre palabras como a ti mismo. Siempre lo que nosotros hacemos tenemos que pensar en los demás. Dice que ese liderazgo también nos enseñó que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y sí que nos cuesta eso, ¿no? Vamos a mirar Proverbios 27. Proverbios capítulo 27. Les leo el versículo 2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En una de las facetas en que más se descubre a veces nuestra falta de humildad es en lo que hablamos de nosotros mismos. La Biblia dice que no debemos tener mayor concepto de nosotros mismos. Quizás a veces los demás nos alaban, si puedo utilizar esa palabra, o nos elogian por algunas características que tenemos, y está bien. El problema es cuando yo vengo a decir de mí que es que yo soy el mejor o el más. Proverbios nos dice que debemos hablar de nosotros, o que los demás son los que nos dan un concepto de lo que somos nosotros. Más adelante vamos a profundizar eso un poquito. La humildad no es austeridad y pobreza, no es decir, es que yo tengo una ropa excelente en la casa, pero eso me voy a poner lo más feito que tenga y el que esté roto y el que esté más raído para decir que soy humilde, no. La humildad no es una actitud externa, la humildad es algo que debe estar en el corazón. La humildad no es algo de palabras. Un amigo decía por chiste que el único defecto que tenía era ser tan humilde. A veces, como que de tanto decir que somos humildes, nos volvemos es completamente arrogantes. Vuelvo y digo, no se trata de la opinión que yo tenga de mí mismo. La humildad no es una apariencia, demostrarme y decir, no, yo definitivamente soy de lo peorcito, eso déjeme a mí la peor parte de la comida y a mí, no es algo de apariencia, es algo del corazón, repito ese punto. La humildad no es sufrimiento, decir, no, eso a mí, yo me voy a buscar los problemas y me voy a meter donde está todo lo más difícil para decir, porque finalmente lo que estoy buscando es que se me diga, oiga, ¿cómo sufre usted?, ¿cierto? Entonces, ahí se pierde la humildad, de buscar yo mi propia gloria, de que digan, uy, ¿cómo es de pobre?, ¿cómo está de sufrido?, ¿cómo está de enfermo?, ¿cierto? No, eso no es humildad. Y creo que, como les decía hace un segundo, podemos terminar orgullosos de sentirnos tan humildes y decir, no, es que la humildad es, quizás la humildad de las características que cuando yo digo que la tengo, es porque ya no la tengo. Miremos algunas cosas en las cuales son bendecidos los que son humildes. Si miramos en la Biblia, el primer pecado que sucedió en la creación fue el orgullo. En cuanto a Satanás, porque fue colocado en un lugar eminente, un lugar importante, un lugar de liderazgo en el cielo estaba, ¿cierto? Pero ¿qué pasó en él? Se llenó de orgullo. Y decíamos que la humildad es eso, lo opuesto al orgullo. Entonces, Satanás, el ángel que había sido creado, que fue puesto en un lugar importante, perdió esa humildad con la cual debía convivir con Dios y permitió el orgullo en su corazón. Entonces fue el primer pecado que existió. Pero también a Adán y Eva les pasó lo mismo. Dios les dio unas instrucciones y saben que para seguir unas instrucciones necesitamos ser humildes, porque cuando nosotros perdemos la humildad, entonces creemos que la forma en que nosotros hacemos las cosas es mejor que la forma en que se nos ha dicho que las hagamos. Eso pasó en Adán y Eva. Se creyeron más sabios, creyeron las mentiras, no le creyeron al Dios Santo. La humildad es necesaria para acercarse a Dios. Creo que si cada uno pensamos en el momento que conocimos al Señor, el Señor nos abatió normalmente hasta el punto en que ya no teníamos más recursos. Antes, cuando quizás estábamos bien de salud, de dinero, nuestro hogar estaba perfecto, la salud estaba bien, todo estaba muy bien, no mirábamos al Señor. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Quitarnos algunos la salud, algo otros el dinero, algo otros la familia. ¿Y por qué hizo eso? Para abatirnos, para quitarnos el orgullo, para acercarnos a Él necesitamos humildad. Arrepentirse delante de Dios, la palabra arrepentirse significa decir que Dios tiene la razón. Y para eso necesitamos mucha humildad, ¿cierto? Porque como en el caso de Adán y Eva, Dios nos pregunta, ¿qué has hecho? Y le decimos, es que fue, que fue, que es que yo lo que quería hacer. Dios lo que quiere es que digamos, sí, somos pecadores, hemos pecado, fallamos en esto y en aquello. Entonces, para arrepentirse se necesita mucha humildad. Y para acercarnos a Dios necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Entonces, necesitamos para eso la humildad. La humildad, se necesita humildad para hacer lo que dice la Escritura de perdonar 70 veces 7. Se necesita ser humilde para poder perdonar. Pero lo contrario de eso sería la arrogancia. Y creo que es arrogante aquel que es capaz de pecar 70 veces 7 contra el hermano. Miremos ahí al antiguo Proverbios 11:2. Perdón, ahí atrás. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Curioso, ¿no? Con los humildes está la sabiduría. En el proceso de aprender cualquier cosa, si hablamos de la palabra de Dios y si hablamos de cosas seculares, necesitamos humildad. Alguien viene y nos instruye en algo y tenemos que prestar mucha atención y aceptar las instrucciones que se nos dan, ¿cierto? En alguna parte dice que hay dos formas básicas de ignorancia. Una es no saber y la otra es saber mal. En cuanto a no saber, necesitamos, para aprender algo necesitamos reconocer que no sabemos y que necesitamos adquirir un conocimiento. Se aplica a su vida secular, a su colegio y se aplica también en las cosas del Señor. Reconocer que no le conozco a Él y necesito aprender de Él. Y otra forma de ignorancia es conocer mal, saber mal, tener un conocimiento errado. Y para eso también necesito humildad, porque necesito decir lo que yo sé está mal. Y tengo que aceptar que me equivoqué en ese aprendizaje, tengo que borrar eso y volver a adquirir un conocimiento ahora correcto. Entonces, la humildad y la sabiduría están unidas. Sin humildad no hay sabiduría. Necesito siempre sabiduría para aceptar que otros tienen la razón. Los que somos casados sabemos cuánto cuesta aceptar que ella o el esposo tienen la razón, ¿verdad? Con ella siempre discutimos y no estamos de acuerdo y pensamos que yo tengo la razón. Se necesita humildad para aceptar la crítica y cambiar mis defectos, mis pecados y mis equivocaciones. Necesito humildad para eso. Creo que los que escuchan BBN han escuchado una enseñanza de Carlos Azueta, el mexicano. Dice algo así como que si alguien le dice a usted que usted es burro, no se preocupe, si alguien se lo dice eso, de pronto es que no es muy objetivo. Si dos personas vienen y le dicen que usted es como burro, empiece a preocuparse. Pero si tres personas le dicen que usted es burro, mejor cómprese un enjalma. ¿A qué se refiere a eso? A la terquedad, de que alguien viene y me dice, oiga, usted debería de cambiar eso en su carácter, mire. Y yo, no, es que usted no me conoce, es que... Pero si varias personas me han dicho lo mismo, ¿no creen ustedes que de pronto es Dios hablando a través de esa persona? Muchas veces no, siempre Dios usa los que están a nuestro alrededor para ayudarnos a cambiar. Pero nosotros a veces, en la arrogancia de nuestro corazón, consideramos que los demás no tienen la razón. Me parece curiosa la historia de Balaam, ¿cierto? Que está en Números, no la vamos a mirar por tiempo. Pero saben, el profeta persistía y persistía en hacer lo que, en desobedecer a Dios y saber la burra para que le hablara. Que no nos haga eso, que Dios tenga que levantar un burro para que nos hable a nosotros. En cuanto al ser reconocido, porque a veces pensamos, no, yo a esa persona no le voy a dar las gracias, y vuelvo y digo, se aplica mucho en el hogar, y decirle, mi amor, su merced arregla muy bien la casa, su merced... Muchas gracias por todo lo que hace, porque es que pensamos que si yo la reconozco a ella o si reconozco al jefe o si reconozco a alguien y le digo, oiga, qué chévere como usted hace esto, entonces se va a envanecer. El ser reconocido no está mal, el felicitar a alguien, el agradecerle no está mal. El pecado está cuando una persona hace algo buscando que los demás le glorifiquen y le digan, oiga, excelente, regáleme su autógrafo, ¿cierto? Cuando uno hace algo por buscar la gloria de los demás, eso es lo que está mal, y ahí se pierde la humildad. Pero vuelvo y digo, no se nos olvide nunca agradecerle a los demás lo que hacen. a los líderes, a las personas que cuidan los carros allá afuera, a las personas que preparan el almuerzo, a los que hacen el aseo, ¿cierto? Si uno se puede sentar en una silla que está limpia es porque alguien ha venido durante la semana y la limpió. Entonces, qué bueno agradecer y reconocer lo que las personas hacen. Se necesita humildad con la esposa y también con los hijos. Como padre uno tiene que aprender el ministerio de pedir perdón, ¿verdad? Todos como padre nos equivocamos, si alguno como padre no se equivoca, entonces ya se le perdió la humildad. Como padre uno tiende a equivocarse, en un momento de ira grita a su hijo, en un momento de ira lo castiga injustamente, en un momento de ira sin investigar lo que pasó realmente lo corrige, en un momento de ira o en algún momento lo corrige uno de manera brusca, violenta. Entonces necesitamos esa humildad para ir y cuando nos equivoquemos, ¿qué debemos hacer? Pedir disculpas, pedir perdón. En lo que aprendíamos con David Logacho, una de las cosas que recuerdo mucho es esa, ¿no? Que el respeto verdadero se gana con humildad. Que yo cuando me equivoque con mi esposa, tengo que ir y decirle, mi amor tenía la razón, perdóneme, el consejo que me dio no lo acepté. A mi hijo tengo que ir y decirle, hijo, hija, perdóneme porque me fui grosero, no dije lo correcto, fui injusto. Vamos a mirar Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiero tocar aquí un tema que es un poquito sensible. Miremos otro pasaje que está en Lucas 14, 10 y 11. Lucas 14, 10 y 11 dice: mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un ejemplo muy craso en el que quiero, vuelvo y digo que es un tema muy sensible y desde ya me disculpo si ofendo a algunos. Voy a hablar aquí con las personas creyentes que se congregan normalmente en la congregación. Pero sucede algo cuando hacemos los almuerzos compartidos. Se sacan las mesas y las personas creyentes, las que se congregan aquí normalmente, cogen y ponen sus sillas alrededor de una mesa, ponen sus maletas y se sientan y dejan a un lado las personas nuevas, las personas que de pronto no son tan rápidas como los más mayores que no pueden correr y coger una silla. Y pienso en ese pasaje, dice que debemos considerar a los demás como superiores a sí mismos. Quizás es una aplicación pequeña, la aplicación es mucho más grande que eso, considerar a los demás como superiores, pero en algo como eso se ve evidente, ¿cierto? Como que tratamos siempre de estar ahí en el primer lugar y a mí no, es que yo no me quiero estar parado, pero es triste ver a personas mayores sentadas en un rinconcito ahí con el plato en la mano, una señora con dos o tres niños por ahí, parada porque nadie le dio, y con personas nuevas. ¿No les parece a ustedes, a los que nos congregamos en este lugar, y hablo por mí mismo, que estamos dando un muy mal testimonio en ese punto? ¿No deberíamos dejar que ellos se sentaran y pensar, mire, esta persona, sentémosla a ella y ahí sí, sí, me queda la silla, yo me siento? Si bien es cierto, necesitamos más mesas y más sillas, pero en ese punto podemos mirar realmente qué tan humildes sean. Vuelvo y digo, no estoy juzgando a nadie, decir es que estos sí son humildes y estos no. Hay razones, ¿cierto?, por las cuales alguien se puede sentar, está enfermo, no lo sé. Pero sí digo, mirémonos en esos puntos y digamos, ¿sí somos humildes? ¿Sí le damos el primer lugar a los demás? ¿O más bien estamos siempre criticando a aquel que tiene el primer lugar en algo, alguien que hace las cosas públicas, entonces criticamos eso más bien? La humildad está en las cosas del diario vivir, la humildad está en lo que digo, en lo que hago, es una actitud del corazón. La humildad debe salpicar todo lo que yo hago. Vamos a mirar. Para finalizar, y vamos como muy rápido, la humildad de Cristo. El pasaje que estábamos mirando, el pasaje de Mateo 21, describe muy bien la humildad del Señor Jesús. Algo curioso ahí es que el Señor, siendo dueño de todas las cosas, siendo el creador de todas las cosas del Señor Jesús, Él pidió permiso para usar la burrita y el burrito en el que montó. Él fue lejos a sus discípulos, tráiganle, y si alguien les pregunta, por favor, dígale que el Señor los necesita, ahora los devolverá. En los versículos 4 al 7 del pasaje leído, el Señor habla, el Señor humilde cumple con el propósito que Dios tenía para Él. Lo que les decía hace un momento acerca de que Dios nos da un papel, un plan, un propósito, algo en lo que nos va a usar, y se necesita humildad para estar ahí, para vivir ese papel, ¿cierto? En el ejemplo que, en el texto que miramos, o uno de los ejemplos que hay en la Biblia acerca de la iglesia, es que somos un cuerpo. Y el cuerpo, cada uno hace una función. Unas funciones son muy visibles y claras y los demás las pueden ver, otras no lo son. Quizás imaginémonos el cuerpo, los pies peleando, decir yo siempre aquí abajo, porque no estaría yo allá arriba, en cambio los ojos allá arriba siempre mirando todo, ¿cierto? No, el cuerpo trabaja todos unidos, cada uno cumple su deber. Como creyentes debemos hacer lo mismo. Y como decía el pasaje que leímos al principio, somos miembros los unos de los otros, diciendo que todos somos iguales, que todos merecemos la misma honra, el mismo respeto, el mismo amor, la misma comprensión. El Señor Jesús, siempre humilde, lavó los pies de sus discípulos. El Señor, siendo humilde, aceptó la honra de los labios sinceros. Y con esto quiero decir que cuando alguien lo elogia, uno, no, eso no me diga, eso no. Diga muchas gracias por lo que me diga. Guárdelo en su corazón, pero no se envanezca por eso. Decir, es que, uy, mire todo lo que me dice la gente. No, es para guardar en su corazón. Quizás le están reconociendo y quizás Dios es a través de esa persona reconociéndole lo que usted ha hecho. El Señor, siendo humilde, predicó a los pobres, pero también predicó a los ricos. Predicó a los que no conocían nada de Él y a los que eran religiosos de su época. El Señor no hizo acepción de personas y no hizo esa acepción porque era humilde. Se necesita humildad para decir la verdad con valentía, y eso hizo el Señor frente a los religiosos de su época. El Señor en su humildad no le dijo a los fariseos, bueno, pues ustedes creen eso, pues mire, ay. No, el Señor les dijo con claridad las cosas y no perdió la humildad al decir esas cosas, fue claro con ellos. La humildad del Señor no era cobardía. En el siguiente capítulo que vamos a estudiar en la próxima enseñanza, que debe ser dentro de 15, no estoy seguro, ¿qué hace el Señor? En sus pasajes lo tienen ahí. El Señor expulsa a los mercaderes del templo. El Señor, su humildad no consistía en, bueno, pues, es que eso es lo que ustedes hacen, mire, venga, les ayuda a sacar las mesas. No, el Señor fue vehemente, ¿cierto? A pesar de todas las multitudes que lo rodearon en muchos momentos de su vida, a pesar de que donde Él estaba la gente lo seguía, el Señor siempre permaneció humilde. En el año 45 a.C., el emperador Julio César llega a Roma, después de haber conquistado grandísimos territorios. Les voy a leer lo que, o les leo así lo que tenía su cortejo. Delante del emperador Julio César venían unas estatuas que simbolizaban los territorios que había conquistado. Después venían prisioneros cargados con el oro que había conseguido. Después, en esa fila, en esa procesión, si la llamamos así, iba el comandante que había sido vencido. Después iban muchos líderes de ese país que había sido vencido. Luego venía el emperador Julio César con un carro lujosamente adornado y con 4 caballos blancos, y detrás de él todo su ejército. Eso había sucedido 45 años del Señor Jesús y quizás muy cerca de allí. Pero en el año 0, o en el año 33 más bien, el más poderoso rey que ha existido y que existe entra montado en un burrito de carga. Suena como chistoso, ¿no? El más grande, el rey de reyes, el señor de señores, entra en un burrito. O sea, el contexto histórico es ese. El Señor vivía en un contexto en el cual la pompa era para los hombres y la honra. Entraban de una manera completamente déspota. Pero el Señor, cuando va a entrar a su última semana, siendo Él el rey, decide montarse en un burrito, en un animal de carga. Ni siquiera escogió el burro más bonito, sino un burro. Dice que nunca había montado a nadie en ese burrito. El Señor entra sin un ejército. La única corona que él tuvo, ¿cuál fue? La de espinas. Y su escudo de armas y su símbolo fue una cruz. Se calcula que en ese momento en Jerusalén habían unos 3 millones de personas. Esa era la multitud que recibía al Señor. En Jerusalén normalmente vivían unas 200, 250 mil personas. Pero ese día, como se acercaba la fiesta de la Pascua, todos los judíos que vivían fuera debían venir a Jerusalén. Entonces el pueblo estaba absolutamente lleno. Esas multitudes que ven al Señor empiezan a gritarle Salvador, Rey Prometido, porque eso significan las palabras Hosana. Consideran al Rey Prometido porque ellos esperaban, y le dicen Hijo de David porque consideraban que él era el descendiente de David que iba a imponer ese nuevo régimen. Ellos querían ser libertados de ese régimen del Imperio Romano bajo el cual vivían. Pero esa misma multitud que le aclamó, que se quitó sus mantos y los tiró al piso, que cogió ramas de los árboles para aclamarle y celebrarle, muchos de aquella misma multitud, 5 días después que le estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Y por qué pasaba eso? Porque ellos esperaban, era el descendiente de David. Ellos miraban las escrituras y les gustaba la parte en la cual vendría un rey y pelearía por ellos y los liberaría y impondría su nuevo reino. No supieron aceptar ese liderazgo humilde, ese liderazgo de servicio, ese liderazgo que venía a morir por ellos. Ellos vivían bajo un imperio cruel, el imperio romano fue muy cruel y los tenía subyugados. Y por eso mismo se desilusionaron cuando no vieron el cumplimiento de lo que ellos esperaban, porque no era lo que Dios les había prometido. Y para aplicación para nosotros podemos ver eso, nosotros tenemos que aprender a esperar el plan de Él. Nosotros todos los días, y hablo por mí más bien, me frustro con mucha frecuencia porque Dios me cambia los planes. A diario, ¿cierto? Y le pasa a uno hasta con el bus, cogió el bus y resulta que el bus se varó y uno operó. Y mucho más en las cosas grandes de la vida, ¿cierto? Tenemos planes y queremos hacer cosas, pero humildemente tenemos que aprender a esperar que Dios desarrolle ese plan, que Dios apareje las cosas, ¿cierto? A veces Dios nos da lo que le pedimos al día siguiente, pero a veces tenemos que esperar y esperar y esperar, como dice el himno. Vamos a mirar Filipenses 2. Creo que muchas veces hemos usado este pasaje aquí. Es uno de los pasajes más bonitos y en esto, hablando acerca de la humildad, es preciso usar ese pasaje. Y habla específicamente de la humildad del Señor Jesús. Vamos a mirar del 5 al 8 primero. Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alguien decía, y es un ejemplo un poco exagerado, y no se vayan a ofender, lo voy a usar porque me grafica las cosas. El Señor Jesús, siendo Dios, estando en el cielo, un día decide humillarse y tomar forma de ser humano. En alguna enseñanza, vuelvo y digo que escuché a alguien decía, es como si a usted y a mí se nos mandara meternos en el cuerpo de una cucaracha y vivir de esa manera. Perdón si alguien se ofende con esa ilustración, pero me parece un poco acertada, ¿no? El Señor, siendo santo, perfecto, sin necesidad de nada, decide humillarse y venir a vivir entre nosotros. Imagínense que nos tocara ir y vivir entre las cucarachas. Pero, ¿por qué lo hizo? Como siempre recalcamos, por el amor que Él tiene por nosotros. El Señor fue humilde porque era humilde, pero también por amor a nosotros. El Señor Jesús fue humilde al nacer, porque desde que nace en un establo, ¿no? Yo antes pensaba que un pesebre, a uno le enseñan el pesebre y uno piensa en algo armado ahí en el piso. Yo pensaba que el pesebre era algo así como algo. Hoy en día entiendo que era un establo, y los que han ido a donde hay establos saben que los establos no son muy agradables. Pero el Señor nació allí. El dueño de todo, el rey de todo, nació allí, en un establo. Y fui humilde al morir. Aceptó el propósito que Dios tenía en su vida. No era un propósito fácil. Cuesta también ver que el Señor sufrió, que sí le dolió, que fue algo verdaderamente cruel con él, pero humildemente lo aceptó. Y una vez más la pregunta es, ¿por qué lo aceptó? Por amor de usted y de mí. El orgullo fue el primer pecado que sucedió en la creación, que sucedió en la raza humana. Y quizás es uno de los pecados, o es el pecado que casi siempre nos separa de Dios. Necesitamos humildad para reconocer que Dios tiene la razón, que lo que Él dice es la verdad. Así esté contrario a lo que yo creo, así esté contrario a lo que me enseñaron, así esté contrario a lo que la cultura lo diga, pero necesito ser humilde para aceptar que Dios tiene la razón, que su palabra siempre tiene la razón. Se necesita ser humilde para orar, ¿cierto? Para buscar esa dependencia de Dios. Cuando andamos, como creyentes andamos en la vida y no tenemos un tiempo devocional con Dios, estamos siendo arrogantes. Porque no creemos que no necesitamos de Él. Necesitamos ser humildes y decir, sí, yo necesito. Este día lo voy a vivir y no lo puedo vivir en mis fuerzas. Soy incapaz de vivirlo en mis fuerzas. Como decía Javier al principio en la cena, no es por los méritos nuestros. Es por los méritos que Él ganó en esa cruz que nosotros podemos vivir la vida cristiana. Entonces, es arrogante creer que vamos a vivir un día pleno para Dios si no hemos declarado esa dependencia de Él. Se necesita humildad, para reconocer que Dios es el que me da todo, todos los días, ¿no? A veces uno se pone a pensar y todo lo que tenemos aquí viene de Él, todo, todo. El aire, el sol, las cosas materiales, la ropa, el carro, lo que tengamos, todo viene de Él porque Él es el que nos dio la salud, los recursos, la provisión, todo lo que necesitamos para tener. Cada cosa que tenemos, sea mucha o sea poca, la tenemos de Él. Miremos ahí mismo, vamos a mirar Filipenses 2, del 8 al 11 ahora. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor, que un día entró humilde en un burrito a Jerusalén, un día volverá. Miremos Apocalipsis 9:11. Apocalipsis 9:11 dice: Perdón, 19:11 es. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. No es que el Señor haya perdido o vaya a perder su humildad cuando venga en Apocalipsis. Lo que pasa es que ya viene con un nuevo propósito. Ahorita está extendiendo su mano todos los días para salvarnos. Y hablo con aquellos que no le han conocido. Dios todos los días extiende su misericordia. Su palabra dice que son nuevas cada mañana sus misericordias. Pero un día, Él vendrá para juzgar. ¿Estás preparado para ese día? Para cerrar, diría que buscamos que con frecuencia, y vuelvo y digo que hablo de mí mismo, nos encontramos buscando la gloria de los hombres. Pero la palabra dice que si nos humillamos, Él es el que nos exalta. Y cuando él nos exalta, Él es cierto objetivo, porque quizás las personas cuando elogian a otra, a veces lo hacen con una motivación incorrecta, o quizás su apreciación no es la mejor. Pero cuando Dios nos exalta a Él. Pero primero, para lograr o para que Dios nos exalte, tenemos que humillarnos ante Él. Y humillarnos ante Él es obedecerle a Él. Él nos llama a llevar una vida siempre de humildad frente a todas las circunstancias. Y recalco que la humildad no es algo tanto exterior, sino es algo más bien del interior de cada uno de nosotros. Es una actitud que se ve reflejada en lo que hacemos todos los días. Y que necesitamos aceptar que Dios nos hable y que Dios nos corrija. De muchas maneras, si uno se mira a la luz de la palabra, alguien decía que la Biblia es como un espejo, ¿cierto? En el cual uno se mira. Pero el espejo tiene una cosa, el espejo me muestra cómo soy yo, pero no me cambia. El espejo me muestra que estoy despeinado, pero no me cambia, ¿cierto? La palabra de Dios me muestra cómo estoy en mi estado espiritual y también me ayuda a cambiar. Maravilloso es Dios por eso. Entonces, a la luz de la palabra, el Señor nos muestra que debemos corregir muchas cosas, que necesitamos ser cambiados. Aceptemos humildemente ese llamado de Dios. Sigamos ese ejemplo del Señor Jesús, que fue humilde, que siendo Dios, decidió humillarse por amor a nosotros. Y como siempre, Él es nuestro ejemplo, el Señor Jesús. Él se humilló por nosotros. No nos dé miedo aceptar que tenemos defectos, que aún pecamos, que cometemos errores. Y cuando hacemos eso, cuando aceptamos esas debilidades, los demás quizás nos van a aceptar, van a reconocer que si hay un proceso en nuestra vida y le vamos a dar la gloria a Dios por eso. Dicen por ahí que no hay peor enfermo que el que, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿cierto? Y quizás en el caso de la enfermedad, si alguien no acepta que está enfermo, se va a morir de esa enfermedad, pero el que acepta que está enfermo lo que hace es buscar ayuda. Eso necesitamos aceptar. Estamos en un proceso de cambiar y Dios nos seguirá transformando. Les invito a orar. Dios, muchas gracias porque el Señor Jesús, como siempre, nos muestra la forma en que debemos vivir, Señor. Personalmente, te pido perdón.